¿Nostalgia de la fábrica? No. ¿Nostalgia del descampado detrás de la fábrica? No. ¿Nostalgia del amor? No. ¿Nostalgia del amor en el descampado detrás de la fábrica? No. ¿Nostalgia? No. El pueblo, un almacén de Amazon, una oficina central regional de Alphabet, el nuevo nombre de Google. No. Leaf Nation. No. No a la nostalgia. Sí. No a la poesía de la nostalgia. Sí. No a la armonía de la poesía de la nostalgia. Sí. Estamos dos señales bajo la sal. Quedan 2 minutos de democracia occidental. Porque siento que nosotros vamos a morir. Porque los hombres hacemos eso. ¿Nostalgia del futuro? No. ¿Nostalgia del no futuro? No. ¿Nostalgia de la promesa incumplida de un futuro? No. ¿Nostalgia de la promesa cumplida de incumplir la promesa de un futuro? No. La corrosión del carácter. La extinción de las especies. El estadio terapéutico. Esta pequeña era. Nacen, crecen y mueren es un relato clásico. Crecen, mueren y nacen, y la frase baldío dorado durante días dormido no tienen en principio sentido. Tendrían principio si todo, la historia, la memoria, el relato, el sentido, creciera en diferentes direcciones, de donde nace a donde muere, a donde nace se moviera, y así como se mueve quisiéramos vivirla, comprenderla como es. ¿Cómo sería si no tuviera final? Si densidad, mancha, temperatura, orientación y desorientación, un cuerpo vivo, no una recta. Recordar y ver fotos son cosas que se parecen mucho, pero ¿qué será eso? Entonces, lo que vamos a hacer aquí hoy es un poco intentar que María nos cuente, porque ella ha trabajado mucho sobre ese tema, ¿qué es eso de recordar y de ver fotos? Desde luego, en la vejez, las personas mayores recordamos muchísimo, recordamos casi todo el rato. Pero, ¿por qué recordamos tanto? Primero, porque mirar hacia atrás es para nosotras infinitamente más interesante que mirar hacia adelante. Y luego, porque la cabeza se va, se distrae, nos vamos a un mundo con mucha frecuencia donde la mente está cómoda, pero tiene que hacer algo, y lo que hace es combinar tiempos, combinar espacios, cruzarlos, un poco en la idea de Benjamin, de cómo todo se revuelve en conexiones, ¿verdad? Hablando del tiempo, él en su teoría sobre la historia, y de alguna forma estamos como generando tejidos ahí extraños, pero no sabemos cómo se produce eso, cómo será, ¿verdad? Y desde luego no miramos atrás desde la vejez para hacer un ejercicio de nostalgia, no nos interesa nada. Para llorar miraríamos hacia adelante de nuevo, o sea, si miramos hacia atrás es para encontrar energía, para extraer, para revivir, para sacar algo que nos valga para ahora. Y eso es una reflexión que yo puedo hacer y la mayor parte de vosotros no, porque no sois viejos, entonces por eso la saco aquí. Y ahora voy a leer un poema que he escrito hace mucho tiempo, antes de que María me invitara a este lujo de acto, ¿verdad? Y que lo voy a leer porque las poetas somos así, o sea, si tenemos la oportunidad de leer un poema, lo aprovechamos y lo leemos. En este caso, la verdad es que como además está escrito así tan mal hablado, pues tampoco, tampoco es para, como para presumir mucho, pero bueno. Dice así, por lo menos da testimonio de dos cosas. Una, de lo poco que yo sé de lo que es recordar. Y otra, de mi maravillosa conexión con María, que me planteo también estas cosas como ella. Ella llega lejos, yo me quedo aquí. Acordarse es... Acordarse no tiene mérito. Acordarse es un hecho, una querencia, un antojo, no sé. No. Un hecho no es, un antojo eso no, pero será algo. Algo será. Una voz de dentro, un fantasma, ¿no? Una energía, una pujanza, un florecimiento. Un florecimiento que ayuda a imaginar las cosas y las cosas no. Pero los prados sí, las calles y las plazas, los crecimientos de lo porvenir, ¿tú cómo lo ves? Te pregunto solo por hablarnos, porque hablar y entenderse es otra cosa. Bueno, cosa tampoco es, pero es medular y principal y potente, es corporal. Por eso te pregunto, pero tú ya no estás, te fulguraste. Y ahí acaba el poema. Recordar y acordarse. Yo no sé ni siquiera si son la misma cosa, recordar y acordarse, María, pero por ahí andan, ¿no? Y lo que pasa cuando leemos récord y sale, es que una encuentra esa pujanza, esa energía y ese florecimiento. María, ¿qué recordar? Pues, o sea, yo la verdad que he escrito récord y sale para pensar qué recordar, igual que hice Salitre para pensar que era soñar, y no sé mucho más allá de lo que he aprendido escribiéndolo, porque decidí no estudiar sobre el sueño, no estudiar sobre el recuerdo, sino ponerme a escribir y en la escritura encontrar qué podía ser recordar. Y de repente aparecieron esos dos verbos, recordar y acordarse, que yo creo que no tienen mucha diferencia, pero como que a mí se me hacía una diferencia acordarse como algo que te viene, como... De hecho, yo digo, se me acuerda, que es incorrecto y no sé si viene el francés o de dónde viene, pero como algo que te toma, o sea, que tú estás y de repente te toma un recuerdo. Y recordar me parece algo más que construyes un poco, o que queda grabado, o que está inscrito, todo lo que es registro. Y bueno, en todo caso, da igual, pero esto es una primera pregunta de cómo te viene el recuerdo, y decidí trabajar con recuerdos que vinieran. Así, pasa. Hay algo aquí. Con recuerdos que vinieran, y me pasó escribiendo récords, si habéis leído Salitre, que me era mucho más fácil trabajar con sueños, porque los sueños son como un relato que tiene un principio y un final. Está un poquito, queda más redondo. Aunque el sueño sea raro o sea perdido, lo puedes agarrar. Pero el recuerdo siempre es un fragmento. Es una cosa que me di cuenta. Y además es un fragmento al que le falta contexto, le falta todo lo del alrededor, es como un trozo. Y además, que esto fue hablando con Luz, porque Luz y yo escribimos poesía a la vez, entonces hablamos mucho. Y una vez le dije, estoy pensando en los recuerdos, y me dijo Luz, de los recuerdos no te puedes fiar. No te puedes fiar, porque claro, siempre estás construyéndolo para contarte tú a ti misma ahora. O sea, que tienes que sospechar de ti misma cuando te recuerdas, porque estás pensando desde la hora. Y me dijo, y dije, pero un olor se recuerda literalmente, que fue lo primero que me vino, ¿no? Y dijo Luz, es que de las sensaciones sí te puedes fiar. Si tú tienes la sensación, es que eso pasó. Y entonces dije, ah, mira, entonces es un trozo de relato, pero sobre todo es una sensación, ¿no? Y esa sensación está en ti porque te pasó y te cambió, y está contigo. Entonces, como que eso me parecía muy bonito de la experiencia del recuerdo, independientemente de que me pasó una cosa genial o una cosa triste o lo que sea. Entonces yo, una cosa que intenté hacer en el libro, que cuento porque es la presentación, es como hacer el efecto de recordar, igual que en Salitre, como el efecto de soñar. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hago? Y pues me parecía que con el lenguaje, si dejaba grabados pedacitos del lenguaje que se van usando para contar distintos recuerdos, como en Salitre, te puede ir, empezar a ir sonando algo. Y dices, pasa, mira. Sí. Qué bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Sorry. Hola. Hola. ¿Y la luz de fuera se apaga sola? ¿O? Sí, se enciende sola. Bueno, no, es que es muy bonito cuando se apaga. Podemos estar en la puerta, si queréis. Es que hay mucha gente que llega. Hola. Pasa. Pues igual, bueno, claro, sí. Si cerramos y viene gente. No, claro. Pero dejamos entre abierta, así que vale. Porque así no molesta, sí, la luz. Es que además tengo una manía con las puertas. Sí. A mí me gusta. La verdad. Tienes una manía con el dorado, más que con las puertas. Va a pensar que está cerrado. Esa que tiene una manía como el dorado. Puede entrar. Sí, sí, sí. Bueno, es que por la luz, ¿no? Que es más bonito. El dorado y las puertas. Bueno, entonces eso que estaba contando para las que habéis llegado. Bueno, que ya ha habido una intro y tal, pero... como cosas que pensé sobre el recordar mientras lo hacía. Y una cosa que intenté era, me parecía bonito como recuperar la experiencia de recordar. Entonces digo, bueno, ¿cómo se hace eso? Entonces intento en el libro que haya trocitos de lengua que se repiten para contar sensaciones. Bueno, eso lo dejo a la lectura, yo no las voy a descifrar. Pero era, ¿de qué me suena esto? Ah, claro, ya lo has leído en el libro. O sea, ya tienes recuerdos propios del libro mientras te va pasando. Que yo creo que un poco eso es la literatura, porque siempre en la literatura hay algo que tú lees y dices, esto ya me suena, ¿no? Algo así. Entonces, usar la poesía para hacer eso. Entonces, realmente no sé si distingo recordar de acordarse, pero encontré cuatro formas de recordar, que son las cuatro secciones del libro. El libro empieza con dos recuerdos imposibles, que es morir y nacer. Después va a una sección que se llama marisma, que son como continuidades, cuando una te lleva a otra por parecido, como muy fluido, como muy dulce, muy infantil. Luego hay una que se llama momento, que es por fragmentos, que los une el ritmo, que esa luego la vemos. Y la última es por espacios, que es recordar en el lugar, ¿no? Como listas de lugares donde te pasaron cosas. Entonces, bueno, voy a leer ahora los de morir y nacer. Estoy particularmente orgullosa. He dedicado meses de mi vida enteros a hacerlos, pero son súper difíciles de leer y siento que estos sí que son muy de leer en casa, pero aún así hoy quiero leer el de nacer. Los ojos cerrados, tres dedos en escorzo, un pedazo de plástico. Los ojos entreabiertos, baldío de oro, nebuloso. Los ojos entreabiertos, gris tenue, negro, abulto. Los ojos abiertos, una emulsión de agua y sonido, como un sonar. Los ojos abiertos, el cuello ido hacia arriba, eléctrico, cargada por los ojos abiertos, la mirada oblicua, a media altura, no sabe qué es saber, no sabe que mirar es eso que hace y que le hacen irremediablemente. Aún tiene horas por delante para partir lo real en tres mitades, lo concreto y el sueño, el registro y la opacidad, la lengua y el miedo. Ahora uno de la infancia. Prisco huele a alcohol, su casa huele a alcohol, la madera y el aura y el Isaac huelen a alcohol, que aún no sé que son vino y aguardiente, y con mi bisabuela, en la segunda de las cuatro tardes de cualquier tarde de agosto, jugamos a la que llaman brisca. Como la oscuridad o la hierba, las continuidades me confunden. Detrás del pajar en el San Pedro vibra algo que me atrae, como luego la luz que toma el agua a la salida de un club en una ciudad con río me reconoce. Sentados en la acera, los amigos de siempre y los de solo hoy singularmente se indistinguen. El cuerpo y el exceso. Pequeñas pertenencias. Subo al árbol y no bajo hasta agotar el juego y ya es de noche y traigo la ropa empapada de orina. Como la hierba o la oscuridad, las continuidades me seducen. Nos descubren escondidas en un cuarto, riéndonos de que al hombre de la Aurelia lo llamen tío Molas. Vale, estos los cuento porque son difíciles de entrar, entonces así como que hago un agarre para entrar. Este sería cuando empiezas a descubrir el deseo, el sexo, el peligro. Al fondo, en el cuarto de los hombres, condensa un sudor tan duro que me punza la garganta, como al oír tus ojos bandidos robaron lo que me vibra es la piel. Desconocido amenazante, llega hasta aquí directo, si bien no sé si sea posible acordarse de un olor literalmente. La espera de respuesta, la espera de una estación de tren, un tiempo de medida tan poco verosímil, tan poco registrable, dorado, sinestesia. De la pared, del otro lado, el murmullo de los padres y los tíos conspira contra los hijos que fingen dormir. Cuando descifras el secreto, cuando recibes la respuesta, cuando esa persona se aproxima y con ella te desnudas, la presencia cobra forma para enseguida ir hacia un lugar inextraíble, hasta que en otro cuerpo, en otro cuarto, de pronto, de nuevo, brevemente se extrae. De la pared de este lado, esta noche hemos bailado y nos hemos en el suelo acostado y han pasado 10 años. Y al abrir la puerta del fondo, descubro 2 literas deshechas por 3 torsos que ebrios y desnudos ya no están. Ahora uno del miedo, que es un tema del que es muy difícil escribir, pero o sea, a mí me persigue desde pequeña y también fue un reto escribirlo. A oscuras, en un cuarto, en una casa, en que a nadie conoces y nadie te conoce, despiertas sin dinero, sin idea del dinero, ni noción de cómo llegaste aquí, y no es un sueño. Quietos, hologramas, morados, sobre un campo que si cruzas, una casa se derrumba, y ninguna noción de ti, salvo correr al límite, sí lo son. Como el cowboy que desde el sótano dirige, y Dios que te vigila desde una sala con circuito cerrado de televisión, lo serían si no fueran recuerdos de imágenes que verdaderamente viste. Disímil la marisma de la ciénaga, no tan disímil del terror de proyección sobre un espejo oscuro. Lo que no ves y sabes, y lo que ves y no sabes, y lo que no sabes que sabes hasta que ves su reflejo en lo que quiera que seas, creciendo junto sin raíz sobre un suelo inundado. Una luz verde que te orienta a la deriva. Bajas las escaleras, saltas la reja de la casa y sales. Y este es sobre el paso del tiempo, que es un tema muy rancio, pero pues he hecho un poema. Al terminar, varias nos acostamos en el suelo por no escindir eso que hacía horas sudaba junto sobre el mismo. 10 años pasan, despertamos sobre una doble cama doble encajada en un cuarto sin luz. Calor con forma de intimidad podría hacer sexo aparecer, pero este no dominaría el sentido. Del otro lado suena una versión cumbia de Así fue, que por el muro amortigua como por debajo de una manta. Desgastada, lejos del original, apenas junta, nos parece una forma un más valiosa y al girar la cara de Julio se encuentra con la de Adrián, que le sonríe, y esta con la de Ro y la de Paulo con Amalia. Cualquier nombre que ocupe cualquier bulto aquí tendido concreta cualquier recuerdo. Sobre fondo arenoso, un terreno bajo en cuerpos de agua. La noche es la siguiente, la mañana está empezando. Y de la sección de los lugares voy a leer uno que no sé si es de amor. Es muy difícil escribir un poema de amor también, no sé si es de amor o de otra cosa. A ver. En el baño no me dio tiempo a llegar y he vomitado justo al lado del canal de los cisnes eléctricos. La goa, la explanada, la mañana pierde temperatura y llevo puesto tu jersey que me has prestado. En un banquito a la salida de Vitalik, He vomitado y al vomitar me he acordado de mi amor justo al lado del canal. En el baño, te miro darme un beso mirándome al espejo y a tres chicas que se vienen hacia aquí. Cómo te gusta la pelea, el barro, cierta limpieza moral. Me gusta la pelea, me he acordado de cuando has vomitado en el canal y te he prestado mi jersey, que llevas puesto cuando al salir la mañana la explanada de bajura al mizcle eléctrico hace frío, es verdad, y te he echado de menos. En el baño, hueles muy bien tú y tu jersey entrampado entre nosotras, extra grande, color barro. Me va a recordar a ti, veces que no sean esta, aunque ahora que lo llevo no me acuerdo de nada o unos cisnes. En un banquito a la salida de Vitalik, me he acordado de mirarte en el espejo y a tres chicas que se vienen, de que temblabas tanto después de vomitar, cuando al salir, tras una noche eléctrica, hace frío. Es verdad, pero ahora no me acuerdo, porque está haciéndolo, el frío puro, una explanada azul, la mañana de bajura, restaura la justicia brevemente, la bajada. Cómo maneja lo rancio, ¿verdad? O sea, nada de puestas de sol, o sea. Bueno, es un amanecer, este último. Sí, sí, pero... a ver, es posible el recuerdo. Es que a mí es un tema que me interesa muchísimo. O sea, ¿hasta qué punto recordamos o no recordamos? ¿Qué cosas interfieren ahí para que el recuerdo, para que dudemos por lo menos, ¿no? Eso que antes anunciaste un poquito, pero... Sí, yo pienso que, o sea, pienso que es muy poco fiable a no ser que estés construyendo un relato. Y yo, por ejemplo, en el libro, una cosa que no quería hacer era como un gesto biográfico. Y además tuve la suerte de encontrarme con una frase muy rápido. O sea, mientras escribía el libro, escuché a alguien decir, nadie vive una biografía. O sea, todo lo que te pasa en realidad se va poniendo uno una cosa al lado de la otra, se va juntando sin sentido, y luego al final un día lo juntas con sentido para algo de ese día. Entonces, bueno, hay algo emocionante en lo biográfico, y yo particularmente soy muy... me encantan los biopics, o sea, como... me encanta esa especie de relato en el que algo va hacia algún lado, porque me da paz, porque en realidad la vida nunca es así, siempre las cosas no sabes hacia dónde van. Pero claro, yo en mi libro quería ser más honesta con lo que siento que es la vida, o sea, como que me apetecía como recordar tal y como lo vas viviendo, que es junto y en desorden. Entonces lo que va llamando una cosa a la otra es lo que necesitas en ese momento o lo que la sensación te está trayendo porque quieres como conectar con ella. Entonces estos de marisma, por ejemplo, los de la hierba, estar al lado de un río, que los nombres de la gente, ¿no? Que es una cosa infantil así como, ¿por qué se llama el señor como el juego del cartas? ¿Por qué este señor tiene este apellido? ¿Por qué? O sea, que está todo muy mezclado. Y como ponerlo junto y decir, claro, esto lo aprendes así. O sea, y distinguirlo cuando dices, no, voy a contar esto como fue. Entonces también, ¿qué elementos, qué historia voy a elegir mía, ¿no? También. Y decidí hacerlo con recuerdos que venían, que son normalmente recuerdos bastante más comunes. No son como los grandes hitos, no sé, como los grandes hitos con los que te relatas, sino algo más como estar por la tarde en la cancha de básquet jugando y el reto de describir eso, que es una sensación tan menor, porque no hay manera de... Pero a lo mejor, precisamente, lo de estar en la cancha jugando ha sido un gran hito y tú ahora no lo reconoces como tal. ¿Por qué lo recuerdas? O sea, si recuerdas eso, será porque fue importante, ¿no? ¿O tú seleccionas eso? Claro, yo pienso que sí, pero no en términos de relato, sino de sensación. Uh-huh. Yo para mí, de hecho, por ejemplo, este que he leído de la nostalgia, o sea, que soy un poco activista contra la nostalgia y... Uh-huh. Creo que el único elemento de mi vida que me da nostalgia es el baloncesto. O sea, si me pongo a jugar, siento como que perdí la adolescencia. Y es lo único que siento que he perdido. O sea, lo demás me parece que sigue en funcionamiento. O sea, que tan importante es como que siento que es una cosa que no puedo volver sin pensar que me voy a morir o algo así. Y, pero me parece como que es muy importante, pero es muy importante para mí, que aquí viene otro tema que a mí me interesa mucho en poesía y también lo hice en Salitre, que es, bueno, es importante para mí, pero ¿por qué me va a ser importante para alguien que lea el libro? O sea, como no me interesa exactamente lo privado si no se pone en común. Y es muy difícil con los recuerdos, porque con los sueños me pasó que enseguida me parecía más común, porque soñamos cosas parecidas. Y creo que vivimos, en realidad, pues cosas parecidas, pero es más difícil de contar. Y decía, ¿cómo hacer para que sea interesante algo que me ha pasado a mí? Porque en este caso, que por eso lo dividí de Sale, cuando trabajaba con recuerdos de otra persona no me funcionaba el libro. Como que se hacía falso. Claro. O sea, digo al escribirlo, yo no lo conseguía. Entonces tuve que dividir los recuerdos de otra gente en otro libro y los míos en este. Y era, bueno, ¿cómo hago para que algo mío sea interesante? Porque para mí esa pregunta es muy importante en poesía y en general, en la vida. O sea, para entrar en conversación. Y, por ejemplo, estar en una tarde en una pista de baloncesto me parece como entre interesante y aburrido. Y a la vez siento que es una sensación que podría describir, que yo puedo contar. Entonces, en ese medio... bueno, yo creo que en ese medio está escribir un libro de poemas. Como que haces un poemita que intenta resonar, o yo es lo que he intentado en el libro. Como, no sé cómo... O sea, lo que hay aquí escrito es lo que yo he podido pensar y hacer del recuerdo. O sea, creo que el recuerdo es muchísimas más cosas, ¿no? Claro. Y entre los dos libros, yo, fíjate, creo que son dos libros que podrían haber ido juntos en uno solo. Tú lo has decidido separarlo, puedes explicarlo si quieres. Pero, no sé, entre ver fotos y recordar, hay parecidos, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, sí. Bueno, esto es como un tema que da para mucho. Una cosa que yo me di cuenta escribiendo sobre recuerdos es que parece, al principio crees que son como imágenes, ¿no? Como dices, ah, me acuerdo, es así. Luego dices, uy, se mueve. Entonces a lo mejor es más como cine, no sé, podría ser. Pero luego te empiezas a fijar, o yo, para eso he hecho este libro, ¿no? Me empiezo a fijar y digo, no, pero es una imagen muy rara, porque hay un poema al final del libro que es estar en una estación de bus en Argentina, y me di cuenta que es un recuerdo muy nítido que tengo, y estoy en la estación de bus y todo el mundo me dice, no bajes al río, que es muy peligroso, no bajes. Y entonces yo siempre me acuerdo de estar sentada y está aquí el río y un puente, ¿no? Y me dicen, no bajes. Y yo, ah, vale, no bajo. Y me subo al bus y me siento al lado de una chica, pero estoy en el mismo sitio, recordando el sueño, recordando el recuerdo. Estoy en el mismo lugar y una chica me dice que es de Brasil, que está triste, que no es, Brasil no es como yo me lo imagino, el Brasil del que ella viene. Y eso se me quedó grabado. Y luego de repente estamos en el bus, en la carretera, así una de estas carreteras argentinas, como recto. Y siempre es la misma, siempre es el mismo lugar y no puede ser, es una imagen imposible. Y es como, y ahí dije, ah, claro, porque tú estás mirando, estás recordando desde ti, ¿no? Como, y lo, entonces no es una imagen exactamente, es algo, es otra cosa, no sé qué es. Y entonces cuando me puse a trabajar con las fotos, me di cuenta que en la foto sí que puedes, como en la foto hay una mediación, porque el recuerdo está dentro de ti, pero en la foto es como un poema, ya empiezan a pasar otras cosas. Entonces en la foto puedes ver cómo te miran, cómo la miras tú, y aparecen los detalles. Y eso fue muy fuerte de trabajar con fotos, ¿no? Como, me parece que en la foto ya hay una construcción. O sea, como que no es exactamente un recuerdo. Pones mucho más tú. Están cerca, ¿no? Pero... Claro. Y entonces me pasó que, bueno, es otra cosa que íbamos a descubrir en esta sesión. No voy a enseñar ninguna foto de Sale, porque Sale es un libro hecho como de fotos que no están escritas, y me parece que no se pueden enseñar esas fotos sin que se pierda el misterio. Pero sí hay una que quiero enseñar, que es esa, que es la que sale aquí, porque como que la grande es como una persona disparando, un señor rodeado de hombres, ¿no? Un hombre disparando. Y yo la encontré con mi hermana como cerca de estas dos, que son como hombres en la legión, en Marruecos. Entonces siempre la asocié con una escena de mucha violencia, ¿no? Como alguien disparando como que estaba relacionada de alguna manera con algo militar. Y me pareció, bueno, es una persona que yo conozco y que nunca le había visto ese gesto como tan violento. y me resultó muy, muy interesante que apareciera en la foto como escondido. Y la foto además estaba guardada, perdida, bueno, en la típica situación. Entonces al abrir el cajón era como otra persona que aparece en la foto, pero no en la vida. Bueno, la vida a lo mejor sí, pero no la veías tanto. Pero luego investigando sobre la foto, como hablando con gente, mi amiga María Jerez me dijo que ese tipo de foto era una foto que se hacía en barracas de feria. Entonces cuando disparas, si aciertas, te sale la foto. O sea, sale cuando disparas. Como... Entonces en realidad es muy banal. Es muy de... Es como muy de... Bueno, de feria. O sea, y entonces esta sería otra foto. O sea, estas ya son otras fotos de, que no salen en el libro, ninguna de las otras. Y digo, wow, ¿cómo es cargar tanto y tan violentamente un momento que es un momento lúdico, que es un momento de... como de feria, ¿sabes? Que la feria es lo más accesorio, no sé, como lo más... Y bueno, como el libro de Sale, que luego lo voy a leer, es un libro en el que hay una reflexión sobre la masculinidad, ¿no? Como es ir, como ir a buscar al padre, pero te vas encontrando con los hombres por el camino y vas construyendo tu vida así. Entonces, wow, ¿cómo son los hombres que un momento así lo convierten en un momento de afirmación de la virilidad en una feria? Y entonces tienes esa mezcla entre lo paródico y lo muy agresivo. Y estaba todo en la foto. O sea, no necesitaba más, ¿no? Como está todo en algunas frases. Entonces, lo que hice fue un ejercicio. No tengo, no todas las fotos que salen en el libro son para mí tan reveladoras, digamos, de algo. Pero fue como mirarlas y describirlas. Incluso estas anodinas de los 80, 90, como que dices, no pasa nada en esta foto, no hay nadie. Es la nada misma. Como intentar llegar a ver... ¿Qué está contando, no? Entonces, bueno, eso ha sido una manera de hacer los dos libros. Y entonces serían más fotos aquí y aquí más recuerdos, en Récord. Y más violencia en Sale, ¿verdad? Sí. Precisamente a través de las fotos, yo creo. Sí, de las frases también. Las frases, pero sí. Que tienen un poco que ver. Bueno, no todas. Sí, no, Sale es un libro, bueno, luego lo voy a leer, es un libro muy duro. O sea, igual que Récord es un libro bastante vitalista, Sale como que hace una historia de España pequeñita, empieza en los 80-90, se hace un salto atrás y acaba en los 80-90, 2000. Y es como que no pasa nada y en el medio hay una bomba que, bueno, es una... Bueno, es mi propia también manera de entender lo que ha pasado, cómo yo siento que llegan oleadas que están como escondidas en el medio del siglo. Y es un libro más duro. Pero Récord es sorprendentemente muy vitalista, o sea, no, sí, es más de los 2000. Y digo yo, o sea... El libro es difícil con ganas, los dos, o sea, son dos libros muy trabajados, mucho lenguaje, no hay claridad, ¿no? Hay mucho elemento muy borroso, también hay mucho elemento muy nítido. Y claro, como estamos hablando de imágenes, lo nítido, lo borroso, ¿cómo lo juegas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que, o sea, que lo nítido es eso que decía de la sensación, es algo que tienes impregnado, entonces es nítido para ti, porque luego cuando empiezas a contarlo es cuando ves que no es tan nítido hacia afuera, pero para ti fue así, ¿no? Como digo, estoy en la estación de bus, o sea. Y lo borroso yo creo que es ese momento de que, ¿por qué te acuerdas de un trozo y no del otro? Y hay un verso en Récord que a mí me gusta mucho, que hay ahí adentro, arriba, por detrás del hueco de la puerta, no me acuerdo. Y es que fuerte que te acuerdes de una puerta y nada, se ha borrado todo lo de atrás. Creo que como que hay una parte de olvido que es muy interesante para el recuerdo, o sea, para hacer el recuerdo salir, porque te quedas ahí en un sitio, o te acuerdas de una cama, o te acuerdas de un... O no te acuerdas de un nombre y de nada más, o te acuerdas de una persona y no de su nombre. Sí, a mí me sorprendió mucho un momento en que sacas a El Eligio y no dices nada más, un coche, se puede adivinar que hay un coche que le pertenece, pero eso es todo, ¿no? Pero claro, todas esas cosas convierten al texto en sí mismo en un texto borroso. Borroso, no. ¿O no? No sé. A ver, claro. En cierta manera sí, lo que pasa es que de repente hay una frase absolutamente nítida, o una imagen totalmente nítida, y se vuelve muy significativa, y en ese momento como que el texto deja de ser borroso. No. Bueno, y no sé, o sea, luego vas entrando más en el libro, le das más vueltas, son libros que requieren de mucha lectura y entonces lo ves clarito, bastante, bueno, clarito no, pero bastante claro. No. Ya, sí. Claro, sí, puede ser, claro, es borroso, porque es muy difícil contar, por si, por ejemplo, cuando digo un recuerdo lo dejo en obsidiana, como que es imposible que sepas. Yo lo que aspiro es que quien lo lee le pase algo, o sea, recupere. Sí, o como esto que decía, lo del básquet lo dejé en deseo de tarde, la pista flotante. Como, claro, eso tienes que poner tú todo lo demás. Claro. O sea, para mí es dejarlo como en una cosita memorable, o sea, como hacer un verso que tú te acuerdes y te sirva para algo tuyo. Claro, bueno, pero tampoco, claro, eso lo hace borroso. Claro. Tú tampoco tienes por qué estar pensando en el lector en un determinado momento, tienes un recuerdo, lo dejas ahí. Y el lector que se las apañe, o que ese recuerdo tuyo le lleve a él a donde quiera que sea, ¿no? Sí, yo prefiero lo segundo. Claro. Sí. Como dejarlo ahí y confiar en el lector, en realidad. Sí, yo confío mucho. Darle como más posibilidades. Claro, yo era también por esto que decía de no hacer un... O sea, ¿por qué interesaría mi vida en general? O sea, me interesa el trozo entre mi vida y otra vida, o algo así. Yo tengo aquí apuntado los espacios, y es algo que creo que es fundamental en los dos libros, porque los hay de toda índole, ¿no? O sea, hay espacios muy abiertos, espacios absolutamente claustrofóbicos, espacios innombrables, muy íntimos, muy públicos, ¿verdad? Hay un poco de todo. Háblanos. Yo creo que tienen mucha importancia, precisamente. Precisamente también en relación con tus entradas a la historia, porque tú estás contando el mundo de una serie de décadas, de una gran etapa. Entonces, son muy simbólicos. A mí, por ejemplo, dentro de las fotos de las que hablas, hay una en que están apoyados los que se hacen fotografiar en un camión de leche Pascual, ¿no? No hay ninguna foto del barrio de Salamanca. Sí, verdad que no hay. Bueno, a mí, claro, eso fue que también lo he aprendido una frase de un verso de La Mala que dice: una vida solo dura tiempo. Yo me quedé pensando, como los versos, ¿no?, te hacen pensar. Yo decía: solo tiempo. Entonces, ¿cómo se podría contar desde el espacio? O sea, claro. Porque yo creo que en realidad la vida como te pasa en un lugar. O sea, como que no, eso de pensarte en el vacío, o sea, te pasan sitios con gente. Y de hecho te pasa como que la vida es más grande que... No es como tuya, o sea, es tuya, pero es, ¿cómo decir?, como algo que en realidad fueron unas relaciones en unos lugares, algo que te afectó, como experiencias que van pasando, y por eso cuando vuelves al lugar, reconectas, es como si se hubiera quedado ahí, tú solo la movilizas, pero como que yo siento que hay algo más, pero no en plan, no en plan espiritual, sino, o sea, no, sino que no somos tan importantes, o sea, las cosas que vamos haciendo... Entonces me pareció precioso hacer un ejercicio de, y os lo recomiendo un montón, de los lugares. Hay un montón de listas en una feria, en una playa. O sea, tan común, ¿no? A todo el mundo le ha pasado algo en una playa, en un arcén, en el Tigre, bueno, ya más particularmente. Porque también yo siento, o sea, de mi vida que ha sido una suerte... Bueno, casi una suerte vivirla. O sea, y como los sitios donde he ido y las experiencias que he tenido y que me han cambiado y que conocer a gente es lo que yo siento que valoro, ¿no? Y querría contar. Y eso ha pasado en unos lugares. Entonces de repente vi claro que tenía que hablar de unos lugares. Como... Es que ese poema es impresionante precisamente por eso, porque es un poema que se construye todo a base de nombrar lugares. Vas nombrando lugares en tal sitio, en tal otro, en tal otro. En tal idioma aparece, pero consigues que el lector pueda poner ahí lo que le dé la gana. Es decir, ahí puede haber habido pues desde guerras, historias de amor, lo que sea, ¿no? Que permite precisamente que pueda haber pasado lo que fuere, porque no nunca dices. Claro, lo es además pasó. Como elusivo, así claro. No tienes que contar qué pasó en la playa, claro. O sea, en una playa. O sea, eso es lo que digo de intentar hacer un sitio en el que quepa alguien y diga... Es que ahí cabemos en una playa, todos. En un arcén. Porque podemos poner lo que queramos, ¿no? Y vaya, es que con esto que decía antes de... Como de algo que... O sea, de darte cuenta que no es tuyo, que no es una línea, que no es una cosa que va hacia un final... que cambias tú por el camino, que ya no es la misma persona que le pasó algo y eso. Y hay un poema de... Hola. de otro día. Hay un poema que se quedó fuera que quería leer, de porque escribí el libro de los sueños y el de los recuerdos a la vez. Y también pensé que tenían en común sueños y recuerdos, como, porque tienen, ¿no? Porque un sueño te lo acuerdas por la mañana. Y entonces escribí un poema que es sobre sueños y recuerdos, y claro, se quedó fuera, no encontró su sitio, y salió en este... Y aquí digo lo que me parece que la vida, que es un poco complejo, pero a la vez es muy sencillo, como que me parece que la vida es una cosa que pasa con independencia de ti, tú te vas conectando. Bueno, los sueños recuerdan ficciones que la memoria procrea, la figura de sucesos que se acuerdan, ficciona la materia en que suceden nosotros y los sueños, los fragmentos de figuras infiltradas en la lengua, la memoria de fragmentos infiltrados en algo más que un uno nos contiene, algo mejor que nosotros, que no somos nosotros, nos condensa. Y es por eso que al hablar a quien nos habla, en el medio de la pista transpiramos, transpiramos, transpiramos, transpiramos. Como algo más grande que tú y que se queda en el lugar. Por eso, yo qué sé, pues, por poner un ejemplo de la lista, pues yo cuando voy a la estación de buses de Granada, al pie de la escalera mecánica me pasó algo y me sigue pasando. Como... Y es muy fuerte, porque es una escalera mecánica en una estación de bus muy Muesli. Ese, en términos de sensación física, es muy difícil de contar, ¿no? No sé si os ha pasado, o sea, como... Porque el lugar es absolutamente anodino, ¿no? Bueno, pues yo ahora voy a... ¿Se acaba? Sí. ¿Le queréis preguntar cosas? Podéis preguntar. ¿Qué te pasó en la secuela? Bueno, mi primer amor. Sí, como alguien me estaba esperando. Pero como esa... ¿Y te sigue esperando en todas las escaleras? Acabas de decir eso. Pues yo cuando voy me acuerdo, o sea, está ahí y yo estoy bajando las escaleras... Lo revives. Sí, tal cual. Pero dices, en este sitio, que yo cuando voy digo, pero si es feísimo, si es... Y sigue ahí la sensación. Estaba pensando que, si no recuerdo mal, ¿reconocéis? La etimología de recordar es volver al corazón. Claro. Y ahí tú, justo que viene. Justo, sí. Tal cual. Bueno, pues yo ahora voy a leer una cosita que escribí sobre uno de los poemas de récord, que me pareció tremendo. Yo creo que es el mejor poema de la época. Con mucho, o sea, no exagero, para nada. Dice, hay un poema en récord que está, desde mi punto de vista, entre los mejores de estos dos libros tuyos y, sin necesidad de exagerar mucho, entre los mejores de la... Lo digo en serio. Se llama Momento. Es un poema larguísimo, pero alude a muchos momentos. Entre otros, aparece de vez en cuando un momento insurreccional. La expresión se repite seguida de pequeñas variantes a lo largo del poema, colaborando al maravilloso ejercicio de ritmo que este poema representa. En la vida de cada una hay momentos insurreccionales más o menos privados, momentos de un paso hacia adelante, de rupturas, de decisiones fuertes contra lo establecido en el ámbito que sea. A veces se juntan todos y es una maravilla. Alguna de estas revueltas personales también se menciona. Pero lo que más me conmueve del poema son esos otros momentos asociados a fechas concretas, reconocibles, de insurrección política, cuando el individuo se da la mano con la comunidad y participan de una misma emoción y de un mismo deseo. Los dos libros dan testimonio de una época que abarca lo vivido por la poeta, pero se alarga a través de la genealogía familiar y a través de lo que por otras vías conoció. Cuando se hurga en la memoria desde una conciencia política, lo personal no se comprende aisladamente. Volvemos a aquella idea de constelación. Y entonces, lo que se cuenta es el yo, pero lo que se cuenta es el mundo. La historia que acoge y explica la existencia personal y la de las otras. Yo soy otro, dijo él. Yo soy otra, dijo María en Salitre. Hay que agradecerle a María que nos deje memoria de esos momentos que hicieron época, que se haya registrado de una manera tan bella ese pedacito de siglos. porque ya son dos. En ese poema, sí, esto es interesante, en ese poema, el último momento insurreccional que se cita, se refiere, si yo no me equivoco, a otro tipo de revueltas en las que no queremos estar, revueltas que vienen amenazantes. Pero claro, después de todo lo leído, ya sabemos que nada de eso se cuenta desde ninguna mirada derrotista, sino desde la lucidez de la persona que no podría ignorar lo que hay, pero que invita a la resistencia. Si hemos sido capaces de hacerlo, hagámoslo de nuevo. Nada, y ahora te invito a que leas un fragmento de sí, voy a leer un trozo. Pero me voy a bajar porque momento, momento, momento insurreccional. Avenidas, flores y mujeres manejando mobiliario urbano contra el estado de las cosas. Madrid, hoy, 17:56-2020, en un cuarto, en estrecho, a 38 grados de extinción. Graba esto. En lo alto de la escalera de la casa de Dora, Eva y Sonia, las sentían mirar jugar las niñas inmortales al balón. En el campo de vóley prisionero, debajo de la grada, con la de tenis a un sucedáneo jugar llamado pases. El eligio, un coche amarillo veloz, cruza la carretera. Que la bola cruce valla y salga afuera. Dos vueltas al colegio en 40 minutos, o en 30 y 10 si vas por el atajo. En elástico, a la espera que aparezca. Y si aparece que me tome. Y si aparece y que me tome que aparezca. Ofrezco infinitud a cambio de conocimiento. Los juegos deportivos, su entusiasmo en formación. ¿Nostalgia de la fila? No. ¿Nostalgia de las chicas que eran chicas? No. ¿Nostalgia de las profesoras con nostalgia de sección femenina de falange? No. El pueblo, el alto, el fondo, el canto, la escalera de la casa de Silvana, no recuerdo el apellido, Francetti, Ocampo, Sánchez, Drake, no, otra. Esta no recupera la cosa, pero sí la sensación de deseo, de tarde, la pista flotante, el balón que no me roba para no que me mire ella, sino la que justo ahora pasa a nuestro lado. De noche, de feria, en el Ríos, los puestos de aerohockey y a los giros, y al salir de la fiesta de ecos, Jonás dormido en el sillón, debajo del chico de vestiario. Una aureola verde de droga mansalva, rebobina. El pasodoble que me enseña mi madre, que le enseña a su padre, en la del 15, en el Ríos, contiene una parada para tomar a ritmo el tono, el trance. Cierra los ojos y espera. Thalía, Azúcar Moreno, Selena y Sonia, la escalera de la casa de Dora, Eva y... ¿Qué hay allá adentro, arriba, por detrás del hueco de la puerta? No me acuerdo. El cuarto es casi amplio. El piso es de tarima. A la derecha hay un espejo de la cama blanda, de la nieve al trigo, humedad al lado del de noche, darro, bajan, respiran entre cortes. Violencia a cambio de conocimiento, a cambio de pobreza, a cambio de una banda, la bala la marca, el habla la boca, el letrero luminoso del taller de vaciado era una invitación a algo eterno, histórico, helicoidal como un día de 2012. Noche cerrada en la avenida, que hasta noche corresponda. ¿Cuál? La de la ventana y el viento. La de la embajada de esta vez. La que mira dormir a los enfermos. La de Artiach. La luz de un coche, apartado en la Nacional 2, se piolsa, arcillera de la era de las fábricas, encendida, dibuja dos bultos. Si tuvieras que decirme, dice algo, ¿qué sería? He bebido demasiado como para conducirnos hasta casa, ¿y tú? No sé. Por ejemplo, ¿por qué se iba a fiar de la religión un ateo? Eso no es ser ateo, que yo sepa. Eso es ser pragmático, me dice. Le digo, eso es ser colaboracionista. La pista cubierta sin una esquina. A la entrada del invierno, Sintasol azul acoge por precisamente frío oscura, como desnudos el verano, a cambio de la muerte la vencija sobrevuela no lo real, sino el techo de uralita debajo del cual nos guarecemos. Campo invertido del cielo, explanada surcada de nadie, de no nueces, de nada, mojadas, valdenoche, valle de broches, brillo del mundo que cruzo de vuelta del curro, mientras en el coche escucho los sonets de Ted Berrigan. Madrid, hoy, 18:31, 2021, a 39 grados de extinción. Ahora entiendo por qué Orfeo se gira en el infierno. Porque está en el infierno y quien le sigue. Galletas de nata en caja de lata y la aguardiente blanca. Muy demasiado de mañana palidece los rosas vivos de los cerdos que de uno en uno van cada vez más alto gritando paso de libres, liebres fungidas de dolor corren la posta. Según avanza el día en claridad, la claridad se vuelve más dudosa. Contra la pared, en el baño, al ver el azulejo, siempre sucede que recuerdo el vestuario donde al ver el azulejo siempre sucede que recuerdo el baño donde a oscuras borra esto. En la parte grande del bar, contra las cajas de cerveza, al almacén baja a mirar cómo se cuece en el barro y sus tíos geniales forman un mundo de barro. El camino hasta la casa donde lo hizo es tan hermoso y es tan largo como para reconsiderar eso que hizo. El mar en marzo es frío porque viene del invierno. En septiembre el mar es cálido porque viene del verano. Y porque a más abre la vía más, más del viaje hace por confluir el río y el asombro, la sombra y el deseo, su densa refracción de lo que brilla y lo que hierre, obsidiana. La amplitud de que se hace la experiencia es narrativa. La amplitud de que se hace la narrativa es lineal. El hilo de los acontecimientos es burgués. No necesariamente lo es si no sigues la línea. ¿Cuál línea? Nadie vive un avío, una blanca heterosexual sucesión, no la abstracción, sino la abstracción de acontecimientos, grafía, pequeñas pertenencias, el cuerpo, la memoria y el exceso, la rima popular como un día de verano si vas por la avenida o si por las calles de atrás las bachatas que suenan te recuerdan que pese a todo lo que a la hierba se parece, la maleza no lo está. Muerta, quiero decir. María del Centro. Bueno, daría para hablar muchísimas horas todo el tema de la retórica de María. Porque ella utiliza muchos elementos de la retórica convencional, o sea, constantemente. Sí. Pero para destrozarlos. Normalmente los destroza, o sea, si hay un quiasmo, pues tú haces un quiasmo, pero con dos sonidos, nunca con el léxico, y además te comes el tercer elemento, ¿no? O el cuarto, y así todo, ¿no? Pues sí, siempre le das además un sentido y un giro, una ruptura. Dices, Brisco te lleva a Brisca, pero como son nombres, todo eso te lleva a el tío Molas, ¿no? Que os hace mucha gracia a tu hermana y a ti. Pues, nos hacía. pero quiero decir que siempre le das un giro, siempre lo rompes y luego lo llevas, estás diciendo, ahí funciona también el recuerdo, yo de alguna manera, ¿no? Está haciendo de la cama blanda, de la nieve al trigo, ¿no? Sí. Pero claro. Cuando, eso es de Lorca. Claro, pero ya te vas de tu texto al texto de otro, traes la memoria, estás trabajando la memoria y además estás haciendo un paralelismo como toda la vida, pero tú no lo haces así de cualquier manera, ¿no? Y luego un poquito más adelante había otro que a mí me recordaba ese, pero que ya era muy diferente, ¿no? La frase esa, famosa, la primera, del el baldío dorado. Famosa. Hombre. Famosa en el libro. Famosa en el libro. No, es que a mí ya se me ha quedado, lo que pasa es que mi memoria es de vieja, y entonces pues la olvido rápidamente, pero ¿cómo era? Baldío dorado. Durante días dormido. Si la analizamos desde el punto de vista de aquellos comentarios de textos antiguos que hacíamos, los que los hicimos, pues es que es impresionante todos los juegos que ahí hace ella, ¿no? Impresionante, o sea, no es que haya una aliteración, que la hay, es como todo se juega ahí, ¿no? Sí, el... Para decir una frase que mucho sentido así a palo seco no tiene. No tiene en principio sentido. Sí. Bueno, pero claro, luego sale en el día cero y día uno, en la muerte y el nacimiento, o sea, sí. Tú intentas ficcionalizar algo que no... Nadie nos acordamos de bueno, esto, todo esto aparte de recoger una manía que tiene María con el dorado. Sí. Pero bueno. Entonces, yo no sé si tú quieres hablar de estas cosas, de cómo... Del quiasmo. No, bueno, es que si empiezas, habría que hablar de las paradojas, que eso es impresionante lo que hay ahí. O sea, lo que es un poco tu retórica, pero a mí, cuando tú hayas hablado, yo quiero hablar de una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Y que me parece que es muy importante, pero habla tú. Bueno, a mí lo más difícil de momento, que no sé, o sea, decir, salía en Jinete 1, en la obra que hacía con Fran, entonces a lo mejor lo sonaba, pero Jinete no. Momento es un poema hecho de fragmentitos que se hilan por el ritmo y por la rima. Entonces, es costosísimo de armar, porque... Pero sí que tuve una reflexión muy fuerte porque la rima es esta cosa maravillosa. Bueno, hay una parte que dice el cuerpo, la memoria, el exceso. La rima popular como un día de verano. Porque para mí son, y lo llaman pequeñas pertenencias. El cuerpo, el exceso, la memoria, la rima y el verano, ¿no? Como cosas populares. Pero es muy difícil que una rima o no te suene muy cursi, naive, y si no llevas el procedimiento, yo no hago ese tipo, ese estilo, o como antigua, o sea, viejuna, como muy viejuna. O como un error, como que se te ha colado porque se te cuelan las rimas. O sea, es muy difícil hacer una rima, incluso consonante, como la pista y colaboracionista, o sea... y que, o sea, yo a veces me sentía como el vértigo este de... ¿Cómo voy a poner esto? ¡Qué vértigo! Y entonces, es una cosa que pensé mucho, además, a partir de escritores como Martín Gambarota, que una vez se lo pregunté, ¿no? Como la rima contemporánea. Una que se note, pero que esté haciendo otra cosa. Y lo que hace es hilar el recuerdo a través de la rima. Entonces, que es un recurso muy, muy antiguo. Y lo que hace es traerlo popular también. Que yo creo que es algo que también le pones voluntad en el libro, ¿no? Traer elementos de frases de otros, de la literatura. ¿Y qué literatura también? Sí, sale... Hay muchos... trocitos de poemas y de canciones, porque bueno, para mí eso forma todo parte, o sea, como que mi lengua y la lengua de lo que leo y la lengua de lo que oigo es la misma. Entonces, ahí, también lo dejo ahí para quien, porque me parece un código, ¿no? Como quien le suene, La Mala o Durán, o cuando dice campo invertido el cielo, explanada surcada de nadie, de no, nueces de nada. Eso es un poema de Durán que se llama Nueces mojadas y los pastizales. O lo de Avenidas, Flores y Mujeres, de Gombringer, o Lorca, ¿no? De dos ríos hay de Granada que bajan de la nieve al trigo. Y cuando digo de la cama blanda, de la nieve al trigo, son esos dos ríos, el arroyo. Y bueno, es raro llamar popular este tipo de poesía, porque parece como muy difícil, pero yo quería como trabajar algo que tenga que ver con sensaciones comunes y como con... Pero yo creo que es de las cosas más logradas en el libro y de lo más difícil de hacer. O sea, que seas capaz de hacer un libro que no se podría decir que es una escritura popular, porque es muy difícil decir eso, pero sin embargo está repleto de elementos populares. Ojalá. Y luego, pues a mí ha habido algo que me ha sorprendido muchísimo, que es cómo en esa voluntad de contar una época que yo creo que está en el libro, ¿no? Es muy difícil pensar cómo se llega a contar esa época, cómo hace el lenguaje para contarla cuando resulta que tú no estás siendo lineal, no estás siendo literal, no estás siendo clara, ¿sí? Y sin embargo uno tiene la sensación de que ha entrado en muchísimos aspectos de una época bastante amplia, no solo las dos últimas décadas vividas por ti, ¿no? Sino que te llegas incluso a través de las fotos, te llegas hasta mucho más atrás, ¿no? Sí. Y no sé si tú quieres hablar de eso. A mí hay una cosa ahí que me sorprendió muchísimo, y es como de repente hay frases que son de una nitidez impresionante y que podrían ellas solas, si utilizáramos muchas así, podrían ellas solas contar la historia de una época, porque son tan reveladoras. Y yo he copiado algunas y las he sacado. Pero ¿por qué son muy reveladoras? No por lo que dicen siquiera, sino por cómo emergen en medio del libro cuando no se las espera, están como traídas, a lo mejor tienen algo que ver como lo que ocurre en el momento, ¿no? Que una cosa puede tener que ver con la que viene, se establecen nudos, enlaces, pero ahí queda solita. O sea, tú la lees, es tan fuerte que la lees como una frase que emerge de repente, y eso le da una potencia increíble, ¿no? Y es lo que te puede reflejar muchísimas cosas. Voy a leerlas. No son, algunas son suyas, por supuesto, muchísimas de ellas, ¿no? Siempre que va a tomar una fotografía nos dice, mírame eso. Y yo pienso que esto podría haber sido un comentario de María hablando con su hermana, por ejemplo. Si todos os vais a Berlín, no va a haber trabajo en Berlín. Si todos estudiáis diseño, no va a haber trabajo de... Esta no es tuya. Nos miran como nos mirarían en lugar de al objetivo. Frase tuya, viendo una foto donde un hombre algo oscuro dispara con un fusil. Yo me crié en un zoológico de personas. Tú no lo dijiste, tú miras a los animales de otra manera. Yo hice siempre caso de los hombres, fui en ese sentido muy tonta. Tú por supuesto lo dijiste, ¿eh? Pero ojo, la frase es de una mujer que vivió en otra época y que mira hacia atrás con bastante buena cabeza. Me parece a mí, va. Tu feminidad puede corregirse y te sientes más segura. Esta frase jamás sería tuya. Te voy a destrozar, porque los hombres hacemos eso, follándonos a una entre cinco. Esta frase no es tuya, por Dios, pero en el libro tiene un comentario, cuando lo leáis, bien interesante. María, lees. Voy a leer Sales. Bueno, esto de... Me gusta mucho esto, no, que está muy larga la cosa, pero me gusta mucho lo de las frases porque... O sea, yo siempre he dicho que ser poeta es un poco ir a escuchar, o sea, ir a ver pasar las frases y recogerlas y guardarlas y ponerlas de una manera que se quede como para mirarlas, ¿no? Y a mí es una cosa que además creo que hago desde siempre porque también tengo muy buena memoria, o sea, como... Y siempre me han impactado mucho las frases, que era una reflexión que hacía estos días preparando la lectura. Como, para mí siempre han sido como hechizos, o sea, estas frases que se te quedan grabadas, de que te dicen de pequeña y se te acuerdan así como... Bueno, es que todos tenemos frases así, ¿no? Y además recordamos, yo creo que esos recuerdos sí son nítidos, ¿no? Esas frases que te hicieron mucho daño, sí, o mucho bien, no sé, porque fueron muy importantes para ti y están asociadas, sí, siempre al lugar, a la persona. Sí. Tienen todos los detalles, esas sí son nítidas. Sí, eso. Totalmente. Y creo que por eso también me gusta mucho el melodrama, porque es como, esas frases sí que existen, o sea, tú, hay unos momentos en tu vida que te dicen una frase que todo se organiza en función de esa frase, de ese momento. Y yo creo que además como que también es como... O sea, Sales es un libro que he usado un álbum de fotografías familiares de alguna manera. Pero no me interesa nada lo familiar en mi caso para escribir, porque, bueno, pues no trabajo desde ahí, o sea, yo... A mí lo que me interesa es como el acceso que la familia te da como a una historia más grande, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, a mí lo que me interesa es el mundo, ¿no? O sea, es lo que me interesa en general, tanto para escribir como para vivir. Y como que siento que es algo que me he podido hacer con ellos, sobre todo hablando y escuchando. O sea, que valoro mucho cuando encuentras una frase, porque es, siento que es cuando he conocido el mundo, hablando con la gente como y escuchando mucho también. Entonces como que dejarla guardada, a veces pienso, me la estaré inventando, porque yo creo que fue así. Y creo que en Sales han quedado como muy contundentes, como más solitas, pero siempre suelo trabajar así, a partir de frases que no son mías, o que son mías pero se parecen. O... Y bueno, pues este libro, como que digo que podría ser otra historia de España, en chiquitito, que no pase por España, que pase por Argentina, por Nueva York, por Brasil, por Tánger, y que aunque parezca familiar, no es familiar, porque hay un punto del libro en el que, no sé, hay una persona que se llama Esther Reigada Kaminsky, que ha nacido en Nueva York de alguien de Puerto Rico y de alguien judío, y tiene un apellido como que lejanamente podría resonar con alguien cercano a mi bisabuela. Ese punto del mundo en el que ya no, por suerte, no es tu familia, sino que es el mundo, ¿no? Y son los barcos y es como la vida pasando, y todo eso es lo que quise traer en el libro, pero también lo que os decía de ir a buscar ese lugar donde está el dolor naciendo, ¿no? Como bombeando algo que llega hasta nosotros y no sabemos qué es, que es una cosa que me preocupa mucho, como esa sí que me preocupa temáticamente, ¿no? Como que ha pasado, como que tenemos sensaciones del fascismo en nuestros cuerpos, pero no sabemos qué son eso. Y yo las noto, pero no sé decirte por qué. Entonces, eso lo podrías llamar historia o podrías llamar unas historias, y bueno, pues quise hacer este libro. Y no lo pude juntar con Récord, entonces lo hice por separado. Y funciona bastante bien todo seguido. Entonces, lo voy a leer seguido. Son 15 minutos. Y ya, saca. Y ya luego hablamos todas. O... Y... Bueno, pues eso, voy a leer Sale. Tienes que esperar un poco, María, que suba. ¿Quién sube? No sé. Alguien quiere subir muchísimo. Bueno, pues espero a... No, es curioso cómo este libro entra en la historia y cómo logra que el lector se lo vea como un libro que... Y que, sin embargo, no es ni historicista, ni lineal, ni nada de eso, ¿no? A mí es de las cosas que más me sorprende, ¿no? De los hermanos más. Sí. Bueno, eso, y este está hecho como a partir de fotografías y de esas frases, como que en una sola frase se queda un... Son frases ya para el recuerdo, ¿eh? Bueno, son... Claro, ya, a mí ya se me han quedado. Se quedan cuando... ¿Qué hacemos? Espera. No sé. Bueno, pues lo leo ya. Sale un ojo abierto, tenso. La tira del asa de la cámara oculta el otro ojo. Una mano con un anillo de oro en el anular derecho. Sale los ojos cerrados, cargada por una mujer debajo del sol recto en el umbral de un patio. Sale en un faldón envuelta, la cabeza rapada, sin voluntad posible. Hombres con camisa blanca semiabierta. Mujeres con vestido sencillo de verano. Sale una mujer mayor en un vestido negro, con pintas claras, morena, parece portuguesa. Una mujer mayor al otro lado otra, un hombre, dos gafas de sol coloreadas, ámbar, tamaño extra. Contra un camión, sobre amarillo, en letra negra dice leche. En letra verde dice desnatada, Pascual en letra blanca sobre rojo en fondo blanco, ya no se ve, pero sabemos. Bloques de ladrillo marrón, persianas marrones, algunos toldos verdes, nada. Al frente, en un vestido gris, la mujer joven, conmovedora, en Rosecrans, San Sebastián de los Reyes. Sale un hombre calvo, la camisa blanca abierta, cara y cuello inclinados como se desenfunda una daga. Al lado un hombre joven, La camisa blanca aún más abierta por su menor edad. Su cuello y cara bajan por el peso de su hombro. Una cruz enredada en el pelo del pecho. Amaga una sonrisa dulce, pero todavía masculina. Amaga una sonrisa dulce, pero todavía masculina. Las cargas de locura de los ojos de ambos difieren en distancia de lo que fuera guerra y lo que asesinato. Sale sujetando un caballo igual de alto que él. Sale sobre la hierba amarilla del verano en una tina verde. Sale de joven, caracterizado de anciano. Sale la mirada prendada y lateral, sincera, que me presté en secreto. Sale con 5, feliz, bañado en arena. Sale con 21, subido a una cama, desafiante. Sale el pecho marcado debajo de la camisa abierta. En esta nos parecemos de perfil, como un hombre. Sale con un medallón de oro, alegre, hasta la desesperación. Moa, la playa de Tánger. No, Moa, la playa de Stuttgart detrás de la playa de Tánger. Dice un Adonis, sale creo que con una gorra. Pero es Frankfurt, no una playa, una fábrica de leche, Moa. Para buscar acuérdate que significa casa de las palomas, o sea, palomar. Moa Milch Frankfurt es el nombre real. La playa de Tánger es un sitio real, pero cuando él vivió Adonis en Stuttgart, vivió en Bad Cannstatt. Para buscar acuérdate que Tauenheim significa casa de las palomas, o sea, palomar. O sea, palomar. A mujeres moras desembarcan los camiones. Un hombre en un mono azul abierto es un Adonis, le digo. ¿Sabías que cuando viviste allí vivían homosexuales y escritores y ambos? Dice, yo solo vendía leche. Flashback, flash forward. Es que ahora tengo miedo a la oscuridad. Pensé al girar la esquina que yo era. Dice, sería muy bonito, pero eso a gente como nosotros no nos pasa. Dice, yo me crié en un zoológico de personas. Yo hice siempre caso de los hombres. Fui en ese sentido muy tonta. Yo conocí a esa actriz que ya de niño era una mujer, Bibi. ¿Cómo era el apellido? Simpática. Dice, si todos os vais a Berlín, no va a haber trabajo en Berlín. Si todos estudiáis diseño, no va a haber trabajo de etcétera. Yo también lloré mucho cuando me fui y mírame ahora. Siempre que va a tomar una fotografía nos dice, mírame eso. El padre del padre, la madre del padre, el padre del padre del padre, la madre del, etcétera. La madre de la madre, el padre de la madre, la madre de la madre de la madre, el padre de la, etcétera. La familia, el segundo sector, Dios y por lo tanto sus demonios, hilo fingido que empieza al nacer, las palomas. La madre de la madre, el padre de la madre, la madre de la madre de la madre, el padre de la, etcétera. El padre del padre, la madre del padre, el padre del padre del padre, la madre del, etcétera. El fascismo, la reconversión industrial, álbum de pertenencia perdido, el delirio, la especie, el continente, las palomas. My grandfather also had one younger half-brother, Tomás, who was born after my grandfather left home and who left to work at Altos Hornos de Vizcaya in Bilbao and died in 1986. His children still live near Bilbao. My grandfather Albino left for Cuba in 1917 and never saw his parents again. Work cutting sugarcane in Cuba for 6 years, immigrated to Manhattan in 1923, worked in coal mining in Braddock, Pennsylvania, a short time before coming back to Manhattan to work digging a subway tunnel and later as a cook at the Wall Street Lunch Club. He married my grandmother, Andreina Rodriguez, who was from Puerto Rico. They had 5 children, Héctor Reigada, stepson of Albino, decís. Esther Reigada Kaminsky, 88 years old. Luis Reigada, 86 years old. My father, Daniel Reigada, 83 years old. And Joseph, Joy, 71 years old. My grandfather died in 1980, but was able to visit San Pedro 3 times with my father. My grandmother died in 1989. My father has been to San Pedro several times, 1965, 68, 71, and 94. I went in 1994. This video is an 8mm movie taken by my father in 1965. We have many photos of San Pedro from the 60s. Se derramó la leche porque se rompió el cristal. Se destrozó una uña porque se derramó la leche. Se derramó la leche y ahora cómo se lo dice. Se rompió el cristal porque se destrozó una uña. Iba con un frasco a por la leche, el cristal se rompió y se derramó la leche. Y ahora cómo le dice que se derramó la leche porque se rompió el cristal. No se lo dice. Espera aleatoria. Ya vas a ver qué dice. No dice nada. Pero que se destrozó se ve en el reguero. Pero que se derramó no se ve, porque no hay evidencia. Los que incitaban a la huelga no temían por la leche. Pero ahora, ¿cómo sale de la distorsión que el miedo a decir lo de la leche le provoca? Se le ve la falta, pero no se le ve el lleno. La sangre no se ve, se ve la leche que falta. Si se te ve llorar, no se te va a sanar la rabia, el miedo. No se te va a sanar la tensa espera. La ansiedad de que te asuste hablar, no se te va a sanar. Se accede al corredor por la otra puerta. No es que apunta con un rifle hacia nosotros, sino que nosotros nos encontramos en el lugar del objetivo. Dentro del marco, todas sus cualidades de santo, disueltas en el puntum de un detalle de virilidad escondido en un cajón durante décadas. Sale cuando dispara. Alrededor de él, un viejo ojos excitados, un púber ojos envueltos en gafas Mastroianni y un niño que jalea, también nos miran como nos mirarían en lugar de al objetivo. Que la escopeta sea de feria no hace menos fiel el deseo que a punto querría revelar. El alma de los peces se troquela del fondo del pantano. Dijo, entraron en el pueblo y era tan bueno que no los delató, dijo. No eran comunistas, eran ignorantes y era tan bueno que no los delató, dijo. Entraron en el pueblo y era tan bueno que no los delató, le dije. Era tan bueno que entraron en el pueblo y no los delató, me dijo. Sí, le digo. Era tan bueno que entraron en el pueblo y no los delató, me dijo. Era tan bueno que, aunque eran ignorantes, entraron en el pueblo y no los delató por comunistas, le digo. De haber sido comunistas, los habría delatado, me dice. No, porque era tan bueno y eran tan ignorantes que entraron en el pueblo y no los delató, le digo. De haber sido ocultos, no los hubiera delatado para tener con quien hablar durante noches, noches después que entraron en el pueblo, me dice. Era tan bueno que ni la larga noche se le hizo larga. Le digo, ¿no será que tenía miedo? ¿Miedo de quién? Miedo de Dios, de ser tan bueno que cuando entraron en el pueblo no sabe qué regla es la buena, si la de Dios o la de la guerra, y aplica la peor, piedra, papel y tijera. Qué bueno era. En la cocina, un niño balancea subido a un artefacto de sentarse sin respaldo. Dice, viejo, y el hombre lo destroza. Te quiero destrozar, me dice ella a la entrada del pasaje. Le digo, oyes, están sonando los, sonrío. No digo que me gusta que a tener sexo llame destrozar. Cuando a la actriz, aquel señor que la arrastró hasta el automóvil, le dijo, te voy a destrozar porque los hombres hacemos eso, no era la misma y era lo mismo que porque los hombres hacemos eso follándonos a una entre cinco. Y porque los hombres hacemos eso, de cada forma debiera haber más formas. Al día 5 miligramos de para la cabeza música. Dice, tu feminidad puede corregirse y te sientes más segura. El hospital hace naranja en el patio que mira a dormir a los enfermos, 4 a.m. Sordidez. Pasto compuesto de vibración de cámara de vigilar, más cámara de refrigerar, más cámara de escanear cuerpos, recámaras. Le falta un miembro que con otro ha sido rearmado. Así que aquí armas no faltan. Los que faltan no son miembros, son desafiliados de la feminidad, feministas. El baño de loza marrón, un acabado de objetos de otra era. Otra era era otra era. La paz, el desarrollo. Metacrilato dice, tu feminidad es un asunto familiar desde que eres muy pequeña. Una teta es una tripa, dice, un género es naranja, descansa, no dice. El sueño balsámico que regala la droga legal, que baja por el tubo de plástico, es de largo más libre que la raíz dura mental que baja por la médula de tu familia. Música mala, dice, lodo, dice, tú eres de mi familia. Bueno, este es mi poema de los 90. Se llama 1996-1992. Soy popular, pero no soy del partido. 1996. Las niñas que han dormido poco ayer, que levanten la mano, varias. Las que en su barrio sus padres no celebraron, pero sí votaron, que canten el jingle ascendente pegadizo, varias. Las que no saben no contestan, varias. La clase, composición del reino. Las del A, las de Leonor, son todas chicas. Las del B, las de Raquel, son un poquito chicos. Las del C tienen dinero para pagar, pero no marcan tendencia. Aspiracional como un día del otoño. Mercado de valores, abasto de creencias. La Pax, las Olimpiadas, 1992. El milagro de los panes versus peces. Qué rarísimo, pero ahí está. Bueno, en el taburete, este se llama Universidad Popular. En el taburete, sentada a la barra de la cafetería, desayuno. Me dice, si no sumerges la tostada en la leche, pierde sus propiedades. Le creo, no le creo. Me dice, si no te lavas los dientes antes de desayunar, la boca te huele para siempre. Le creo, no le creo. Me dice, los hombres quieren sobre todo destrozar, y las mujeres también básicamente, pero invertido. ¿Y yo qué soy? No digo. Digo, yo eso no lo sé. Sale abierta la camisa sobre la camiseta, ambas por fuera. Sobre una bicicleta flúor en un aparcamiento. Sale en una sudadera de estrellas y osos panda. Sale en un chándal fucsia que dice, ¡oya! Sale en un chándal amarillo contra las sombras recortadas por las ramas del árbol, debajo del cual su amiga también se difracta. Con una espada, desviadamente, mira fuera del marco. En el mismo jardín, sobre un banquito, salen sentadas y ni las suyas ni las de su amiga tocan el suelo. Salen un chándal azul marino eléctrico y línea naranja. El pelo despeinado. Come yogur sobre un mantel de hule en la fotografía que más en ella impregna materialmente la década. Por el hule, por el chándal, por el corte o por el yogur, o por el sueño que pesa en los ojos con despreocupación. ¿El sueño de los 80 cuál era? Sale por primera vez un barco en la ría de Vigo, sobre cubierta, en brazos de una mujer que vino de Venezuela. Sale de cuando al mirarla de niña le contaron cómo fue esa tarde, la breve travesía, el aire frío, el quién es quién, y se le hizo como un recuerdo idéntico a algo que no vivió. Una escalera que sube a una casa que no se ve. Una mujer muy anciana se gira sobre la perspectiva ficticia del cuarto ficticio que ahora justo estoy mirando mientras lo cuento. Me mira con los ojos extraordinariamente abiertos en un idioma extraño y familiar, como una máscara. Llegué al lugar de Badkenstan donde me dijeron, pero en Badkenstan no había y además no pudo nunca ver lo que me habían dicho, y por lo tanto creo que el hombre no, y por lo tanto todo lo demás tampoco, existieron, existió. En cambio comprobé que un palomar. ¿Alguna pregunta o ganas ya de tomar una? Gracias. Las 9:15. Hola. Se ha pasado, sí. Cuando escribes esto, sobre estos recuerdos, ¿sientes que estás reescribiendo el pasado entonces? O sea, te lo estás inventando. Ya sé que has hablado de eso, pero por... Una mezcla. Porque el pasado se reescribe siempre en el momento presente. ¿Tienes la sensación de que te lo estás inventando todo o realmente estás tratando de ser fiel? No, inventando todo no. Ah, no. Pero a mí lo que me sorprende es cómo de fiel es, sea o no sea cierto lo que está contando. Está muy segura de lo que está diciendo. ¿Eso? No lo sé. No. ¿Estás segura de que fue así? ¿No? ¿Tienes como certeza? No estoy segura. De hecho, sale ahí una... Sí. Al final es como, no sé, yo llegué al lugar y no estaba lo que me dijeron. O sea, que se queda ahí abierto a... Pero a la vez intento seguir los detalles, pero hay siempre una duda. O como los recuerdos esos que te inducen, ¿no? Como... A lo mejor hay otra línea temporal, como en la ciencia ficción. ¿Otra? Otra línea temporal, en la ciencia ficción se suele... otra realidad paralela. No sé. El caso es que si tú coges todos los libros de María... Tienes una visión de la historia de España, o sea, yo creo que es un temazo, ¿no?, en toda tu obra, ¿o no? Bueno, hay algunos poemas, en Hacía un ruido ya había uno que se llamaba Una historia de España, que para mí viene, el de Sale viene de ahí, de ese poema, y luego El jinete, sí, hay como varias piezas que van haciendo algo como de buscar por otro lado, sí. Es un tema que me importa, sí, bastante, como... Lo que además suele quedar fuera de otros relatos, o sea, no... Sí, sí, también el relato de las migraciones, ¿no? Como eso, como todos los sitios a los que he viajado, ya alguien de mi familia había ido antes. Y me he enterado justo cuando he viajado allí, ni siquiera se contaba que estaban en Stuttgart, en Nueva York, Buenos Aires, todos esos viajes estaban hechos de otra manera. Y curioso. O tener relación con Tánger de repente y no que no forme parte de ti cuando ha formado parte de lo que te ha llevado a estar aquí, ¿no? Como que eso me parece interesante, como salir de la nación para contar. Sí, bueno, es lo que el texto que leíste en inglés, que es de un supuesto familiar lejanísimo, ¿no?, algo así. Sí. Con el que contactaste a raíz de ver un vídeo. En YouTube. Un vídeo sobre San Pedro. San Pedro es sí. Un lugar muy relacionado contigo, ¿no? Sí, y vi el vídeo y le escribí un comentario y empezó a contarme. Y empezamos a hablar en inglés y él, bueno, él sí que buscaba troncos familiares. Mm. Y me pareció fascinante esta cosa de gente tan lejana que viene del mismo lugar. Y como que ese hilo ya se pierde, ¿no? Como que creo que habría que pensar las cosas por afuera de las familias, ¿no? En el mundo, ¿no? No en el... En lo familiar que era como buscaba él, pero a mí lo que me resultó alucinante era esa mezcla de Reigada Kaminsky, como verbalmente me parecía muy interesante, no sé, para el libro. Como que aparezca algo en inglés, ¿no? Como... Sí. Te puedo preguntar si el... Quizá lo lírico, lo poético, pulsa el recuerdo, no haciendo relato exactamente, sino como pulsándolo, como lo musical. Bueno, me venía esa imagen como que lo acciona y lo trae no en relato, sino como en pulsos o como en activar musicalmente un poco el recuerdo. Y hay como patrones, hay como, como bueno, me trae eso, que el recuerdo traído desde lo poético, desde lo lírico, tiene también una tradición, una retórica, pero aquí está como repensado desde un presente, ¿no? Desde el presente. Y por eso hace relato o no relato no me parece una pregunta tan pertinente. No sé. Sí, me gusta mucho lo de los pulsos, porque es verdad que para mí en esas frases como que pasan cosas también en las... En las bellas, no solo en las violentas, como que hay algo que aparece, ¿no? Como el de se derramó la leche, no es de frase, pero como en una pequeña acción, de repente lo empiezas a mover. Para mí como es un poema muy musical, pero te va generando una sensación de angustia, ¿no? Del pasado, como de violencia cotidiana, muy invisible, porque la leche ha desaparecido y queda la imposibilidad de decir que se ha caído. Y sí, es como que lo construyes bailando con las frases, como las repites, hasta que es una distorsión que es parecida a la sensación de violencia por dentro, ¿no? Para mí, vamos, como es lo que intenté. A mí es un poema que me duele cuando lo leo, como que me hace sentir mal. Entonces sí, como que te mueve, sí. Bueno, que también me parece lo poético también, ¿no? Como no contar la historia, es verdad, sino como esos detallitos. Yo justo parecido estaba pensando cuando hablabais de como que sí que te podías fiar de las sensaciones, y luego con el poema de momento que tiene, o sea, que tiene rima pero también tiene repetición y distorsión y un poco de cambios de palabra, y digo, o sea, que no lo había pensado antes, pero que a lo mejor la rima y eso es una sensación, por eso también, por lo común, ¿no? Como que por eso también nos conecta, porque al igual no te pasó lo de la leche, pero sí te pasó tener que mentirlo y tener que deshacerlo. Y como que creo que a lo mejor ahí... no sé, que yo nunca pensé que la verdad estuviera en la sensación. Nunca pensé en las sensaciones, en realidad, así, pero así desde la rima, a lo mejor. La rima, el lenguaje... El qué chulo me parece decir que la rima es una sensación. Eso es verdad, porque hay algo que se te está armando sin... Porque además la rima te hace es un efecto de recuerdo, o sea, te recuerda un sonido anterior y te, o sea, te hace dar un paso para atrás. Pero bueno, no la había pensado como sensación, me gusta mucho. Y me parece que da mucho placer la de rima, que por eso persiste. Pero eso pasa mucho en todo el libro, y tú además lo explicas muy bien cuando dices aquello de que las continuidades te seducen, ¿no? Y pasa con la rima y pasa con otras cosas. O sea, como si le estuviera llevando a otro lado o recordándole algo. Es que yo creo que también hay algo de compartirlo, que no sé si es rima, pero cuando haces alternancia, o sea, como repites y alternas cosas, como lo que a mí me pasa al leerlo es como que digo, allá va a pasar esto y no pasa. Entonces como que hay algo que es como, casi me lo sé, pero me frustra, y entonces, ¿qué más va a pasar? Entonces creo que también por eso se comparte cosas que podrían ser muy, muy distantes de que no son mis recuerdos, por ejemplo. No sé. Se comparte por la rima, por se el efecto rítmico. Porque hay repetición, y porque, o sea, como ya en un punto como que te comprometiste con algo, y luego te lo supiste, y luego vuelve, y te tuerce un poco el pie. Sí. Bueno, también a mí, yo creo que como deseo con el libro, para mí es dejar ahí algo como trocito, o sea, para mí lo lírico es algo, es un, que si te quedas del libro con Baldío Dorado, con Obsidiana, con Deseo de tal, ¿sabes? Eso me parece lo milagroso, que algo luego lo recuerdes y te resuena en otra situación de tu vida. Porque a mí eso me pasa todo el rato con versos. Estoy como estoy y digo, ah, esto. Y como dejar algo así lanzado. Entonces, claro, cuando se repite como que hace... Claro, es un truco para volver. Es un truco de la memoria, sí. Quiero hacer una pregunta a Luz. A propósito de lo que has leído y cómo te ha leído ella a ti, al principio mencionabas que, no sé si muy justamente, que ciertas personas a cierta edad se dedican fundamentalmente a recordar más que a pensar en el futuro, pero claro, justamente la forma en que has tenido tú de recordar la poesía sobre la memoria que nos acaba de leer María, de alguna forma es una promesa de futuro. Algo memorable no es algo que se recupera del pasado, sino es una tipo de invocación de algo que está por llegar. La rima también sigue resonando. Seguramente muchos de nosotros que nos vemos aquí tengamos todavía el sonido, algún sensorial, en la cabeza de alguna forma. Y me pregunto, a partir del comentario que has hecho al principio sobre el pasado y el futuro, si la forma en que has oído y también que has escuchado hoy mismo la poesía de María, sino también es una forma de abrir mundos futuros. Lo digo a propósito del comentario polémico claro. Para mí. Claro, también, pero yo también decía que ir al pasado, o sea, ir al recuerdo, era una manera de extraer vida hacia mí para enfrentarte al futuro. O sea, que no era ir a llorar. Y decía, para llorar ya tengo el futuro, pero ahí pensaba en el futuro a ciertas edades, cuando lo que ves en el futuro, en fin, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es así, ¿no? O sea, que lo que cuando yo leo el poema, el libro de María, cuando la escucho, mañana lo recuerdo y le estoy dando vueltas, ¿no? Es la poesía, o este tipo de poesía, o cierto tipo de relación con la poesía, lo que justamente puede permitir esa relación con el futuro, a diferencia de otras formas de manejar el lenguaje, por ejemplo. Yo pienso que sí, pregunta viene muy cargada, que este cierto tipo de poesía nos permite abrir el futuro de alguna manera a partir de algo que compartimos, como bien decía María. Entonces, una conversación. Nada. Cierto tipo de poesía, no cierto toda. Tipo de poesía, sí. La poesía que te descubre cosas, o sea que te descubre cosas en todos los sentidos, ¿no? A mí lo que me fascina de María son muchas cosas, pero entre otras es esa manera que tiene de romper la lengua, ¿no? De hacer con la lengua lo que le da la gana, aparentemente lo que le da la gana, supongo que le da trabajo también. Pero, parece maravilloso, ¿no? Era pregunta. Por eso decía yo lo del quiasmo, era un ejemplo muy chorra, muy tonto, pero que es verdad, o sea, ella en realidad es un libro muy barroco, ¿no? A mí me parece. Era pregunta con trampa porque pienso que tu poesía hace un poco lo mismo, pero bueno, se sentirá un poco sesgada por mi parte. No sé, ojalá. Yo creo que mi poesía está así como mal escrita, pero bueno. También te quería preguntar, María, cómo, si piensas mucho, cómo sale lo que sale, o sea, por dónde asoma por primera vez, para ponerlo en el. Porque a mí me resulta como muy asombroso a veces por dónde sale, por dónde empieza a asomar lo que sale. Sale, o sea, luego como que ya va llegando desde otras maneras o se relaciona con otras cosas que hay ahí. Pero que si piensas mucho por dónde empieza a asomar lo que sale, no sé si me explico, o sea, por dónde empieza, o sea, de la imagen, por dónde empieza a asomar lo que, por dónde empiezas a contar lo que sale de todo lo que es, de todo lo que tú tienes en la cabeza que va a salir. Es una cosa como procesual, es una cosa como procesual que va como saliendo, o al revés, tú ya tienes todo, y entonces decides, va a empezar asomando por un sitio. Es algo que tiene que ver con la descripción, creo, lo que quiero decir. No, yo, claro, es que luego lo cuento así, como si hubiera un plan todo el rato, pero a mí me pasa mucho que ya está salido antes de que no conecto mucho con el momento en el que ya me he encontrado con el material, ya estoy con el material, ya estoy con la frase, ya me he encontrado la foto y ya estoy absorbida. O sea, no recuerdo tanto el momento en el que empecé. Sí, ya estoy en ello y entonces ya en ello es como que voy hasta el fondo de ello, más que acordarme de cuando empecé. Entonces ya estaba dentro de la foto y como capturada por de esta, por ejemplo, como por eso que había encontrado en los ojos de una persona que nunca la había visto mirar así. Y eso me llevaba a preguntarme, ¿no? ¿Por qué cuando un hombre coge una escopeta o qué tenía guardado? Y a partir de ese material es como armo todo lo demás, o sea que... Luego voy viendo el plan, porque claro, como que estoy mucho rato con los materiales, entonces luego voy viendo que tengo que seguir siendo como honesta con el resto de materiales, porque no todas tienen eso. Entonces, como que eso me anima a mirar las de los chándal, por ejemplo, que esas eran aburridísimas. Yo decía, pero esto cómo puede... No tiene fondo. Pero era bueno, no, voy a estar mirándolo, mirando. El fondo es el chándal, como hasta que... Venga, voy a estar, voy a... O sea, pero no soy tan consciente, ya estoy como metida, no sé si eso lo... Sí. Del empezar a escribir y del de escribir, yo creo que eso sí que lo veo, o sea, que nos puede pasar a cualquiera, que te fijas en algo tú, o sea, no lo esfuerzo, como en lo que me fijé es lo que seguí, porque también por placer de seguir. María, pero perdona si no os escuché muy bien antes, pero entonces te basaste en algún momento o juntaste fotos de álbumes. Sí, hay fotos y frases, como en Sale. Sí. Claro, entonces había fotos más que sabías que tenías un poema ahí. Y otras que era se deshace. Pues bueno, voy a estar con eso a ver. A ver qué hace aparecer. O sea, voy a confiar en que va a hacer aparecer algo. Incluso si no lo hace aparecer, también eso está contando algo, ¿no? Porque bueno, también es como mi recuerdo de esos años, como de no pasaba nada. No sé cómo explicarlo más, mejor, pero no pasaba nada donde yo vivía, no pasaba nada. No había nada, no pasaba nada. Y de repente dije, ah, esto es interesante, es algo que puedo contar. No pasa nada, hay gente en chándal en el aparcamiento. Y cómo juntar eso con lo otro, como que espere una bomba así, en vez de no armar el relato, decir, bueno, lo que me he encontrado es esto, como algo así. Que siempre hay un relato, obviamente, porque elegí un montón de cosas, pero la verdad que no sé si estoy respondiendo bien a la pregunta. Es que era una pregunta muy difícil, Selina. La de es que a mí, en muchos, cuando empieza, lo que empieza saliendo, me resulta muy asombroso que salga por ahí. Lo digo por eso, lo digo como lectora. Entonces, pero sí que me has respondido, porque, por ejemplo, pues sale por el ojo, porque, o por la mirada, por una expresión que a ti te resulta extraña. Porque yo todo el rato estaba pensando, como son fotos, pues pienso en una descripción. Pienso un poco en la, y por dónde decides qué es lo que primero se empieza a contar. Por eso decía lo de asomar, porque también en la lectura a veces pienso como esta imagen está empezando a asomar cuando la lees, ¿no? Y luego también tengo la sensación como de que está ahí algo y luego le vas dando vuelta, aparece otras cosas que van como construyendo cosas al lado de lo que aparece, no al lado, o junto a lo que aparece. Es como una sensación de leer, de haberme leído algunos de los... Y sabiendo que son, pues, como decías, o sea, sabiendo que son fotos, ¿no? Sabiendo que si no lo sale. Bueno, lo que yo he visto, o sea, yo creo que sería lo que me toca, la verdad, porque por ahí eso, sí que trabajo con el placer, así, o sea, como lo que me toca. Pero luego es muy difícil de escribir, porque a lo mejor de una foto hay una que me costó mucho, que es los dos hombres que salen, como que los dos llevan camisa blanca, que son todos... Todo ese álbum, todo el mundo, todos los hombres llevan camisa blanca abierta. Y qué difícil describir que la mirada es distinta, sin decir la mirada es distinta. ¿Y por qué la mirada es distinta? Porque tienen distintas edades, pero uno es más afilada, pero el otro es más dulce. ¿Pero por qué es más dulce? Pero, y hasta que llega... Como que sí que era un rato de estar, porque no salía la descripción tan rápido. Sabía que pasaba algo. Y luego pongo eso de... distintas cargas de locura y de distancia de lo que fuera muerte y lo que asesinato, de lo que fuera guerra y lo que asesinato, pero eso ya empieza a ser interpretación mía. Pero bueno, sí que veo que están distintamente cargadas las miradas, como con más peso, con menos. Entonces, pero sí me tocaba primero la mirada y luego decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, era un poco ese el procedimiento. Pues bueno, podemos tomar algo. Muchas gracias por venir.